Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Soso. ¿Qué quiere decir soso? Ni fu ni fa. ¿Y qué quiere decir ni fu ni fa? Soso. Caramba, señor juez, si no hay manera de saber cómo usted se siente. ¿Y a usted qué le importa cómo yo me siento? Sí me importa, porque aparte del interés lógico que yo me tengo que tomar por su salud, siempre es conveniente saber si usted viene cascarrabias o panetela. Póngase 5 pesos de multa. Ya sabe ahora cómo vengo. Sí, cómo no, cascarrabias. Pues se equivocó porque vengo panetela. ¿Qué cosa? Panetela y me puso usted 5 pesos de multa. ¿Y qué son 5 pesos, compadre? Usted se va a poner a llorar por 5 pesos de basura. Póngase 20 para que no sea tan llorón. Un momento, señor juez, ¿usted no venía panetela? Sí, pero ya me puso usted cascarrabias. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un timo. ¿Ah, sí? ¿En qué consiste ese timo? En un sujeto que se puso a colectar dinero diciendo que era para la casa de socorros de Yaguarama. ¿Y qué? ¿No era para la casa de socorro de Yaguarama? ¿Qué va? Era para él. Llame entonces lo complicado en ese yaguaramicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Catalino Talanquera del Potrero! ¡Servidor! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver quién fue el autor del timo ese que aparece en el acta. Ay, pero ¿quién va a ser, señor juez? Eso ni se pregunta siquiera. Tres Patines, entonces. Tres Patines, ¿por qué, chico? Cuando una cosa ni se pregunta siquiera, tengo que ser yo de todos modos, chico. Claro que sí. Caballero, lo que es tener fama de persona decente. ¿Qué cosa, Tres Patines? Usted tiene fama de persona decente. Sí, señor juez, lo que pasa es que me falla mucho la memoria y nunca me acuerdo dónde la tengo, comprende. Bueno, la fama de persona decente la tendrá usted en el extranjero, porque en Cuba lo que tiene usted es fama de todo lo contrario. Porque nadie es trompeta en su tierra, señora. Trompeta no, profeta. Nadie es profeta en su tierra. ¿Se puede decir de las dos maneras, chico? ¿Cómo que se puede decir de las dos maneras? Claro, tú no la dijiste de una manera y yo de otra. Sí. Entonces se puede decir de las dos maneras. Ray, vamos a no discutir eso. No, no, te da por vencido. No, señor, lo que pasa es que yo no discuto con burros. No importa, yo sí, chico. 10 pesos de multa. Oh, ya está. En fin, Nananina, quedamos en que el autor de ese timo fue Tres Patines, ¿verdad? Claro que sí, señor juez. Ese hombre no tiene más idea en la vida que la de ver cómo le estafa a la gente. Lo único que piensa es... Pero será posible, Tres Patines. Usted es un caso perdido porque está visto que no quiere a su prójimo. ¿Y yo tengo que querer a mi prójimo? Claro que tiene que quererlo. Usted no sabe que hay una frase que dice, amaos los unos a los otros. No, chico, eso no es así. ¿Cómo que no es así? No, no, la cosa es... Amaos los unos a las otras. La cosa es los unos a las otras. Sí, chicos, los unos a las otras. Conjugación del verbo crecer y multiplicaos. Entonces la gente lo dice mal. Sí, pero no tiene importancia eso, ¿eh? Bueno, bueno, pero de todo... Todas maneras, Tres Patines, usted es malo porque no quiere a su prójimo. A mi prójimo no, pero a mi prójima sí, chico. Ah, a su prójima sí. Hombre, pregúntenle a Cucusa para que tú veas, chico. ¿Y usted no se había peleado con ella? Sí, no, pero ya hicimos los peces otra vez, ¿oíste? ¿Los qué? Los peces. Que ya estamos arreglados. Las paces. ¿Tú te enteraste de eso? No, ¿no? Me enteré, pero no es los peces, las paces. Sí. Porque sí. Ella es muy buena, chico. No, y sobre todo es muy cariñosa, tú sabes. Ah, es muy cariñosa. Y todos los días cuando yo voy a verla le pregunto, ¿cómo estás, mi vida? Ajá. Entonces ella hace así, ¡pum! Y me dispara una galleta. ¿Y eso para qué? Para que yo vea que está fuerte, ¿no? Es que ella es así, ella es muy expresiva, ¿no? De veras, seguro que para sentirse fuerte... Y darle las galletas bien duras debe tomar algo, ¿verdad? Sí, cómo no, toma 2 cosas. ¿2? Sí, porque primero ella toma Betalina F. ¿Cómo Betalina? Para alimentarse. Ella toma vitaminas. ¿Y qué toma después? Después toma impulso para dar la bofetada, ¿no? Ah, bueno. Dígame, Nananina, ¿qué timo es el que los trae a ustedes hoy por aquí? Pues nada, señor juez, que Tres Patines se metió a hacer una acuestación falsa. No empiece a hablar mentira, señora, que yo lo que estaba haciendo no era una estación, hombre. Yo no dije esta, yo dije cuesta. ¿Cuesta qué? ¿Cuesta piccolissima serenata? No, señor, cuestación. Ah, bueno, pues no era una cuestación tampoco, ¿qué le parece? ¿Era entonces? Era una colerta. Ah, sí, una colerta, y no es lo mismo una cosa que la otra. No, señora, una colerta es que yo le pongo a usted un jarrito de lata delante. Entonces usted echa lo que usted quiera por la rajadura del jarrito. Eso no se llama rajadura, Tres Patines. Vamos, chico, ¿cómo se llama, chico? Ranura. ¿Quién te dijo eso, chico? Ranura. Ranura es en los charcos donde se siembra la rana, chico. ¿Cómo se siembra? Sí, chico. No, hombre, no, señor. ¿Ah, no? No, señor. Bueno, pues eso que yo digo es una colecta, chico. Bueno, ven acá, es una colecta. ¿Y qué es una cuestación? Hombre, una cuestación es el lugar donde estamos ahora. ¿Cómo el lugar donde estamos ahora? Claro, chico, no estamos en la Q. Sí, en la Q. ¿Y qué cosa es la Q? Una estación de radio. Entonces, una Q estación, chico, es all la right. estación all de radio. Right. Vamos a no discutir eso tampoco. Te volviste a dar por vencido, ¿no? No, señor, lo que pasa es que yo no discuto con... Dilo, con burro. No, con personas inteligentes. Qué casualidad, yo tampoco. Póngale otro 10 pesos, secretario. Pero oye, me ven acá. ¿Qué le pasa? ¿No le gustó? No, está bien, está correcto, bueno. All right. Explíqueme, Nananina, ¿qué cuestación era esa? Pues nada, que Tres Patines, señor juez, me fue a ver diciéndome que estaba recogiendo dinero para la casa de socorro de Yaguarama. Ajá. Y si yo quería contribuir con algo. ¿Y usted contribuyó? Sí, señor, yo contribuí con 5 pesos y ahora resulta que todo era un timo del señor Tres Patines. ¿Cómo se enteró usted de que era un timo? Lo dijo acá el amigo Catalino Taranquera que llegó ayer de Yaguarama. ¿Y usted es de Yaguarama, Catalino? Sí, señor juez, sí. Y allí no hay quien sepa nada de esa colecta. De manera que yo no quiero ofender al señor Tres Patines. Pero a mí me parece que es un estafador y es un sinvergüenza. Y... No, eso te lo parece a ti sin querer ofenderme, ¿verdad? Sí, señor, porque yo soy muy penoso y no me gusta ofender a nadie. Bueno, pues no tenga pena conmigo, chico. Oféndeme que me dé más negocio. Bueno, ya... No es el rayo lo que está metiendo. Ya he dicho. Entonces no es cierto que en Yaguarama se estén colectando para una casa de socorro, ¿verdad, Catalina? No, señor. Eso es una viveza de Tres Patines, que seguro que no sabe ni dónde está Yaguarama siquiera. No, tampoco así, chico, que yo estuve en Yaguarama, chico. ¿Seguro? Sí, hombre. Abuelo, a ver, dígame, ¿cómo fue usted a Yaguarama? Bueno, eso hace tiempo, tú sabes, eso hace tiempo, pero me acuerdo de que lo primero que hice yo fue coger el tren de Fuenciego. ¿En dónde? En Fuenciego, chico. Sería en Cienfuegos, Tres Patines. Es el mismo pueblo, pero al revés, chico. Ahí cogí un tren que pasa por Palmera. ¿Por Palmira? Sí, también, sí, pero antes de llegar a Palmira, el tren pasaba por al lado de una palmera. Entonces, me acuerdo que tuve que cambiar de tren en el paradero de Chaperona. No, señor, de Cherepa. ¿Qué cosa, chico? El paradero ese que se llama así, compadre. Usted cogería el tren de Cherepa. No, porque cuando yo llegaba, el tren se iba y tuve que caerle atrás, de manera que yo no cogí el tren de Cherepa, ¿no? ¿Cómo que no? No, lo cogí de Chiripa, chico. Entonces seguí en ese tren hasta que llegamos al edificio Carreño. ¿Pero cómo al edificio, compadre? A Carreño nada más. ¿Y qué cosa es Carreño, chico? Un pueblo. ¿Y en ese pueblo no hay edificio? Sí, señor, pero no se llama edificio Carreño. Se llama Carreño nada más. Ya lo sé, chico, pero yo digo edificio Carreño para que se sepa que es un pueblo que tiene casa, ¿no? Un si pueblo no, que tiene no casa. Se mete en la cabeza la... ¿Y cómo son los pueblos que no tienen casa, compadre? Son verdes, compadre, y tienen mucha matica y hierba para los lados y cerca de piña y de alambre. Lo que pasa es que en los pueblos esos no hay vecinos, chico. ¿Y si no hay vecinos, qué hay entonces? Caballo y vaca y chiva nada más, chico. Pero eso no es un pueblo, compadre. ¿Y qué cosa es, chico? Un potrero. Y no hay un pueblo que se llama Potrerillo, chico. Dejen eso ya. Es que está cerrado, Catalina, está cerrado, chico. Está cerrado. Sí, está discutiendo usted... bobería, chico. Pero si él está discutiendo, ¿por qué él sabe lo que está discutiendo? Porque ese es su pueblo, esa es su zona. ¿Y yo no sé lo que estoy discutiendo? No, usted no sabe, usted está equivocado en todo. ¿Cómo? La zona de Catalino es la zona esa por donde usted dijo. Y usted está hablando y está equivocando los nombres de los pueblos. Entonces él le está aclarando a usted. Todavía usted viene a tirarle una brava, ¿el por qué? No es brava ninguna. Sí, señor, a quererlo obligar a que diga lo que usted dice, cuando el pueblo no se llama así. ¿Por qué se va a llamar Chaperona? ¿Chaperona? No es Chaperona. ¿Y qué culpa tengo yo que lo escriba en una forma que yo pase corriendo en un tren? ¿Tú quieres que me lo lleve fácil? ¿Le pasa por el letrero de la carrera? Pero óigame, entonces usted para leer un letrero tiene que pararse a deletrear. Claro, chico, tiene que hablar con el conductor para el tren, leer el letrero y sigue después y entra en el pueblo, chico. Óigame, pues yo paso por un lugar y nada más que de una ojeada ya veo lo que dice. Sí, pero tú llevarás el mapa en la mano. No, ningún mapa. Lo adivino. Es que se ve, pero si es que son unas letras grandes. Sí. ¿Me entiende? Y usted cuando pasó por ahí, viola eso. Pero es que usted lee de oído. Sí, yo leo de oído porque así fue como me enseñaron a mí. Le enseñaron, ¿no? ¿Usted no lee de corrido? Sí, de corrido, a la velocidad de tren. No, porque usted dice que no lee. Usted, bueno, vamos a dejar eso. Claro, pero ¿cómo va a decirme que yo no estuve, chico, en Yaguarama? En Yaguarama. Cuando allí fue donde me robé yo el cochino que vendí luego en Guareira. No me diga, lo hombre, vendió en Guareira. Sí, un negocio malo que hice. Sí. Fíjate que por los jamoncitos que estaban limpiecitos, ¿sí?, creo que me dieron 2 pesos. Ajá. Y por la manteca, 60 kilos nada más. ¿Y por el lomo? Por el lomo me dieron un planazo. ¿Ah? Óyeme, que me doblaron en 4, como una gallata por mi madre. Y los lechones chiquitos lo hizo alcancía, ¿no? Los lechoncitos chiquitos. Eso fue el otro día. Sí. ¿Y lo agarraron? No, hombre, me agarraron, tío, ni te ocupes. Pero ya eso está jugado ya. Ah, bueno, entonces vamos ya eso está jugado. Vamos a ver entonces si jugamos esto otro. La cuestión fue que Tres Patines estaba haciendo una colecta para la Casa de Socorro de Yaguaramas, ¿no es eso, Nananina? Sí, señor, pero el pretexto era falso, de manera que me estafó los 5 pesos que yo le di, señor juez. ¿Y usted le preguntó si él tenía permiso para hacer esa colecta? Sí, pero fue tan descarado que me contestó que sí, que estaba autorizado por la renta de lotería. No, yo no le dije a usted la renta de lotería. Sí, señor, usted no, me señor, lo dijo. Le dije la rama de lotería, que sería lo que usted entendería. ¿Rama? Sí. Bueno, yo entendí rama, pero yo creí que tenía que ser renta, ¿no? No, señor, óigame, pues no, yo no dije... ¿Y por quién dijo usted entonces? Yo le dije por la hermana de mi tía, y usted entendió la renta de lotería... ¿Y quién es la hermana de su tía? ¿Cómo, mamita? ¡No, la hermana de mi tía, para mí, por mi madre, chico. Nadie me lo quiere creer. Entonces la autorización para hacer esa colecta se la dio a usted su mamita. Mamita, que está parando en un hotel ahora en Caminayagua. ¿Cómo que? Caminayagua. ¿Tú estuviste allí, no? No, señor. ¿Sí? Yo nunca hago nada sin pedirle permiso a la vieja primera. Y ella le dio el permiso encantada, ¿verdad? Sí, lo único que me dijo fue, hijito, ten mucho cuidado con que no te echen níqueles falsos en el jarrito. ¿Tú sabes que hay níqueles americanos de esos que vienen malos, no? ¿Sí? Sí, que son falsos, con el gúfalo agachado. ¿Ah? Tú sabes que hay gente que no es tan honrada como nosotros. ¿Qué me cuenta? Su mamita le dijo eso, ¿no? Sí, porque es verdad que hay gente muy carretuda, ¿tú sabes? Ajá. ¿Tú puedes creer, chico, que el lechero le quiso colar a la vieja el otro día un peso falso, chico? No, ¿de veras? Sí, mamita se fajó con él y lo tumbó al suelo con una mano. ¿Con una mano sola? Con una mano de palo que le dio la vieja con la escoba de rabia. Ah, vamos, pero tan brava se puso. No, bravísima, chico, porque lo que le dio rabia fue que el lechero se puso a discutirle que no, que el peso no era falso. ¿Y su mamita estaba seguro de que era falso? ¿Cómo no lo va a estar si ese peso era de lo que fabricaba ella misma, chico? Ah, ella misma lo fabrica. Sí, pero no diga nada, porque esa es una cosa que no conviene andarla diciendo. No se preocupe, y ella tampoco no está haciendo de a 5, de los nuevos. Ten cuidado. Sí. Que anda una, oye, me dice que es un poquito más oscuro que los otros, ten cuidado. Secretario, Dígame. Recuérdeme que cuando acabe con este juicio tengo que hacer una llamadita a la policía judicial. ¿A la policía judicial? Sí, pero no se alarme. Es para felicitar a un agente amigo mío que celebra hoy su santo. Ah, sí, algún Toribio, ¿verdad? Porque hoy es San Toribio. Exactamente, Toribio García se llama él. Mira para eso, y como hoy es San Toribio, no tiene más remedio que llamarlo para desearle muchas felicidades. Y quedas bien con él. Eso mismo, problema de cortesía nada más. Sí, me doy cuenta. ¡Mamita, embárcate para Cayo Hueso! ¿Pero por qué ha gritado usted eso, Tres Patines? Porque hoy no es San Toribio, chico. Hoy es San Gelacio. San Toribio es el 27 de abril, chico. Ah, con que engañando al juez, Tres Patines. No, me levante calumnia, que tú querías primero engañarme a mí. Secretario, póngale 100 pesos más de multa. Y dígame, Catalino, ¿usted fue quien descubrió el timo, no es eso? Sí, señor. Porque yo tuve que venir a La Habana, y cuando me encontré con esta señora, ella me contó lo de la colecta. Y entonces yo le dije que era una estafa, porque en Yaguarama no había nadie que estuviera enterado de eso. Porque lo que hubo ahí fue una mala interpretación. No, no, de eso nada, lo que hubo ahí fue una estafa. No es verdad, señora, no hubo estafa ninguna, porque todo lo que yo decía era verdad. ¿Cómo que era verdad? Vamos. Usted me dijo a mí que ese dinero era para la Casa de Socorro. Porque era verdad, ese dinero era para una Casa de Socorro. ¿De socorro a los heridos? No, chico, de socorro Tres Patines, una tía mía. ¿Cómo de socorro Tres Patines? Sí, porque esa tía mía tiene un terrenito en el reparto La Violetera, chico. ¿Dónde está el reparto La Violetera? Hombre, ¿no sabes, chico? No. Un poco más arriba del... ¿Tú has estado a la altura del relicario? No. Bueno, pasando a la altura del relicario, entre la ampliación de Volares y la autopista de Maracaibo Oriental. Ajá. ¿Eh? Sí. Entonces tú cruzas el río Manzanares, te encontrarás ahí a este muchacho con los remos en la mano. Está bien, no sé dónde queda eso, pero en fin. Ahí es donde su tía tiene el terrenito, ¿verdad? Sí, chico, y la pobre me pidió que le hiciera una colecta para fabricar una casita en ese terreno. Y usted hizo la colecta, ¿no es eso? Hombre, claro, chico. Por eso yo decía que el dinero de la colecta era para la casa de socorro. Pero usted decía para la casa de socorro de Yaguarama, compadre. No, Catalino, eso fue que Nananina no entendió bien, chico, porque yo no le dije a ella Yaguarama, chico. Ajá, ¿y qué fue lo que me dijo usted entonces? De Yagua y Ramas. ¿Cómo de Yagua y Ramas? Sí, chico, porque la casa de mampostería cuesta mucho, ¿no? Sí. Y mi tía sabe que una colecta no puede dar para tanto. Ajá. Ella se conforma con una casita ahí de Yagua y Ramas. Entonces, ¿para qué decía usted que era la colecta? Para la casa de socorro de Yagua y Ramas. Hasta explicaba de qué material iba a ser la casa y todo, chico. No, Tres Patines, ahí hay mala fe. ¿Por qué, chico? Porque usted no expresó con la debida claridad a qué fin estaba destinado el dinero que pedía. No podía serlo. ¿Por qué? No, se la llevan fácil. Si me pongo a explicar la cosa clara, no hay quien me dé nada, chico. ¿Verdad que no, Nananina? Claro que no. ¿Lo ves? En este mundo no se puede ser sincero, chico. Sincero. Si tú te pones a decir la verdad, no sacas un kilo a nadie. Escriba, chico. Ahí, secretario. Venga la sentencia. Como usted no tiene enmienda y sigue en su fechoría, le voy a poner 10 días de cárcel para que aprenda. Y como insiste en sus tramas y en sus propósitos malos, lo remito a Yaguaramas para que le entren a palo.